innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a proseguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 6, versículos 47 al 52. ¿Le ha tocado a usted vivir problemas con circunstancias que no puede controlar? Si no le ha tocado, puedo prometerle que le va a tocar. Todos vivimos esas experiencias. Pasamos por circunstancias adversas que parecen inmovilizarnos. No podemos avanzar. Vivir parece imposible. ¿Sabe Jesús que nos pasa eso? ¿Hace algo al respecto? Permítame leerle Marcos 6, 47 al 52. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En base de este pasaje, quiero decirle que cuando la vida y sus circunstancias no son tan adversas que nos tienen inmovilizados, el Señor acude en nuestra ayuda para que podamos seguir. Y en verdad, amigo, amiga que me escucha, hay ocasiones en que las circunstancias parecen inmovilizarnos. Los discípulos, en su barca, parecían estar clavados a media travesía. El Señor Jesús los había enviado a Capernaum, si usted recuerda, en el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud. En un estudio anterior ya vimos que esta es una Bethsaida, no Julias, sino una Bethsaida que se encontraba al sur de Capernaum. Y allí los envió el Señor Jesús. Pero los había enviado aproximadamente desde las 6 de la tarde y ya eran, de acuerdo con el texto, cerca de las 3 de la mañana. Y también, de acuerdo con un texto paralelo, nos dimos cuenta de que apenas habían avanzado unos 25 o 30 estadios, es decir, aproximadamente 5 kilómetros o 5 kilómetros y medio, que era más o menos la mitad de la distancia hasta la ciudad de Capernaum, que se encontraba junto a Bethsaida. Ya deberían haber llegado hace mucho tiempo en circunstancias normales, pero habían pasado 9 horas remando. Estaban allí inmovilizados prácticamente a medio camino porque el viento los tenía inmóviles. Era un viento contrario y contra él nada podían hacer. El viento estaba totalmente fuera de su control. Bien, a nosotros nos sucede a veces algo semejante en la vida. La vida y sus circunstancias adversas nos inmovilizan. Vamos a regresar otra vez a ver lo que el Señor Jesús estaba haciendo y por qué les había permitido entrar en esas circunstancias. Si usted recuerda, el Señor los había preservado de una tentación irresistible. ¿Se acuerda que estudiamos Juan capítulo 6 versículos 14 y 15? El Señor Jesús, después de alimentar a aquella multitud milagrosamente con 5 panes y 2 peces, se dio cuenta que la multitud, entusiasmada y enardecida, decía, este es verdaderamente el Mesías que habría de venir, y que querían coronarlo rey, y querían, por lo tanto, que tomara las armas y ejército de Israel para libertarlos del imperio romano, porque esa era su concepción de lo que habría de ser el Mesías. Ahora, esa era una tentación tremenda para el Señor Jesús, porque el Señor Jesús venía como el Mesías y venía ofreciendo el reino, pero tenía que pasar por la cruz. Y lo que el diablo estaba presentando delante de él era la oportunidad de obtener la corona sin la cruz, el reino sin la obra de redención, la recompensa sin pasar por el ejercicio del plan de Dios. El Señor Jesús podía resistir esa tentación y la resistió, pero él sabía que sus discípulos no podrían resistirla, que sería demasiado para ellos, que como judíos también deseaban fervientemente el advenimiento del Mesías Rey. Sabía que sus discípulos no podrían luchar contra el viento del fervor y entusiasmo popular que quería coronarlo rey, y por lo tanto los mandó lejos. Pero el Señor Jesús sí les permitió luchar contra el viento físico. Tampoco podían con el viento físico, pero podían luchar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando pasamos por la vida. A veces nos permite entrar en circunstancias adversas que son tan terribles que parece que no podemos avanzar, que parece que simplemente ni siquiera podemos vivir, pero podemos luchar y podemos confiar en Él. Porque mire usted, el Señor fue a ellos. Mire lo que dicen los versículos 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Démonos cuenta que el Señor entra en nuestras circunstancias para gobernarlas, como entró en las circunstancias de los discípulos para gobernarlas. En primer lugar, necesitamos escuchar sus palabras para tener paz. Eso es lo que trae paz a nuestros corazones. Nosotros necesitamos oír su voz en la Biblia y nos da paz. Déjeme darle un ejemplo de esto. Leí de una muchacha que se llama Tammy, que perdió a su papá, y encontró consuelo en las palabras que están en la Biblia, palabras que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, de versículos 3 al 4. Que dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tammy recibió consolación de la muerte de su papá para poder consolar a otros. Ella escribe lo siguiente. En octubre 8 de 1979 recibimos una llamada inolvidable. Un amigo nos comunicó que mi papá había muerto en un accidente automovilístico. A través del llanto, conforme la realidad de la pérdida se hizo patente, sentí que era bombardeada por la bondad de mi Señor, que me sostuvo en su manera muy personal. La gracia sustentadora de la cual había oído se convirtió ahora en una realidad avasalladora y consoladora. Pues bien, 2 años después, visitando a una señora, ésta me contó de la enfermedad terminal de su padre. Sabiendo que su muerte era inminente, me pidió que le contara cómo el Señor me había ayudado a pasar por mi tragedia. Cuando le compartí en forma sencilla la fortaleza y amor que había experimentado de mi consolador, ella también fue consolada. Me ayuda mucho saber, dice Tammy, que mi aflicción tiene el potencial de prepararme para ayudarle a otro a pasar a través de la prueba y obtener consolación. El Señor Jesús entró en las circunstancias de Tammy como entró en las circunstancias de los apóstoles, porque mire usted, Jesús entra en nuestras circunstancias y las gobierna. Entró en la barca con los discípulos y el viento se calmó. Vea por favor el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ahora, esta es la acción del Señor Jesús a favor de sus discípulos. Entró en su barca y gobernó el viento. Así el Señor Jesús entra en nuestras circunstancias y las gobierna. De la misma manera como entró en la experiencia de Tammy en la muerte de su padre y gobernó la terrible circunstancia de esa muerte para que no aplastara a Tammy, sino que la sostuvo. Tendemos a decirnos, esto es sorprendente, ¿no? Déjeme decirle, si usted camina de la mano de Cristo, no debiera de sorprenderlo. Porque del Señor Jesús no hay carencia de poder. Vamos a ver otra vez el versículo 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Marcos nos está diciendo que cuando el Señor subió a la barca, inmediatamente el viento se calmó. Los discípulos no pudieron dejar de notar la correlación entre esas dos circunstancias. La acción del Señor Jesús puso al viento en inacción. La acción del Señor Jesús trajo consuelo en lugar de angustia al corazón de Tammy. Pero los discípulos no lo podían creer. Estaban altamente sorprendidos y nosotros tendemos a decir, y con razón, ¿quién puede gobernar el viento? Pero acuérdense que ellos ya lo habían visto gobernar una tempestad y calmarla, y lo habían visto recientemente multiplicar los panes. Pero Marcos nos dice que sus corazones estaban endurecidos, es decir, sus pensamientos estaban embotados de tal manera que no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Déjeme preguntarle, ¿está usted pensando bien? Si sí está pensando bien, debe vivir confiando en Jesús, porque el que calma el viento puede gobernar las circunstancias de usted para ayudarlo a vivir, no importa cuán adversas sean esas circunstancias. Lo que quiero decirle, por lo tanto, es, crea siempre que Jesús desea cuidar de usted. Él es su Señor, Él es su Pastor, Él es su Salvador, si usted ha puesto su confianza en Él. Jesús auxilió a sus discípulos, vino a ellos y entró en su barca y calmó el viento. Jesús también tiene cuidado de usted. Cuando está en problemas que usted no puede controlar, viene a usted, entra en sus circunstancias para pasarlas con usted. Nunca lo deja solo, en otras palabras. Y si es necesario, modifica esas circunstancias para que usted pueda seguir avanzando en la vida, llenando su corazón de paz. Permítame decirle, amigo, amiga que me escucha, que Él siempre tiene cuidado de usted. Nunca lo deja solo. Él prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso quiere decir que Él está personalmente con usted. Así que no se deje deprimir por los problemas y las circunstancias adversas. Cuando éstas parezcan tenerlo inmovilizado, ore. El Señor acude en su ayuda porque Él gobierna todas las circunstancias. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, amigos. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.